juntos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, estamos en Carnavalito. Yo soy Alejandro Ayala y estamos con mis amigos Blas Rodríguez, José Fuertes, Violeta Uribe en los controles, Jamie Jaimes y en la edición Adrián Santi. ¿Y qué les parece si les decimos a nuestras amiguitas cuál es el tema de hoy? Bueno amiguitos y amiguitas, el tema de hoy es la... Los vacacionales. Los vacacionales. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, muy buenos días, estamos aquí en Carnavalito, nuestra fiesta de la alegría. Como estamos en un verano hermoso y como también las niñas y los niños están de vacaciones, vamos a estar conversando acerca de las actividades que están desarrollando en su día a día. Bueno, y cuéntame, Alejandro, ¿tú estás en algún vacacional? Bueno, yo estoy en un vacacional de radio, aprendiendo radio. Oh, qué bien. Bueno, ¿y ustedes qué más, chicos? ¿Qué están haciendo? Bueno, yo el día lunes recién salí a vacaciones, pero quiero invitarles a todos a los cursos vacacionales en Guápulo, situado justo atrás de la iglesia. Hay cursos de repostería que van a ser los niños más pequeños de 1 a 7 años, chocolates. Igual a los jóvenes hay otras actividades como salidas o aprender de la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué interesante aprender de la naturaleza! Ahorita en nuestro segmento Super Gota vamos a estar comentando acerca de eso. ¿Y tú, José? Bueno, yo me encuentro ahorita en el Túnel de la Ciencia, que es una exposición organizada por la Sociedad Max Planck, que se encuentra aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se abarcan varios temas sobre sociedad, sobre ciencia, sobre tecnología y los avances. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué cosas encontramos ahí en este túnel, aparte de lo que nos comentas? Bueno, en este túnel vamos a hallar varias interacciones, vamos a hallar sobre todo simulaciones, cómo se vería el mundo, digamos, en el caso de que el sol se apague como un foco. Entonces vamos a ver bastantes cosas interesantes, el origen del universo, todo con respecto a la ciencia. Bueno, qué lindo. ¿Y tú, Violeta, qué has hecho? Cuéntanos. Bueno, pues yo estuve en un vacacional de la cultura china de la Academia Xuyang. Acaba de finalizar este sábado. También estoy en un vacacional de radio, como decía Alejandro. Es del taller Radiando. Todos los miércoles de 10 a 12 de la mañana para los chicos y chicas que estén interesados. De 7 a 14 años, los viernes en el mismo horario de 10 a 12, los chicos de 15 a 18 años, y los lunes los más pequeños de 2 a 6 años. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, les queremos invitar aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, específicamente la Sala Jorge y Cas. Los lunes, miércoles y viernes estamos aprendiendo radio. Las niñas y los niños vienen a hacer ejercicios, vienen a saber de qué se trata este medio de comunicación tan importante y luego vienen a Carnavalito a grabar el programa con nosotras. Y si quieren más información, no olviden comunicarse al 099-25-34-715 o a escribirnos por el correo electrónico jamieclemencia48@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook como... Carnavalito S. Nos pueden dejar a mí ahí los mensajes y les estaremos respondiendo si tienen cualquier inquietud. Bueno, amiguitas y amiguitos, vámonos con un tema musical entonces que tenga que ver con las vacaciones, que tenga que ver con la alegría. Bueno, amiguitas y amiguitos, y nuestro tema musical es Vamos a la playa. ¿Y de dónde viene? De la playa. Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa. Este gran tema, vamos con el siguiente segmento, Barquito de Papel. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. En el barquito de papel comenzamos a navegar. Racatacapú, racatacapú, pum pum pum pum. Por el mar de los juegos. Sí. Toca la flauta, la foca en lo alto. Y hoy iniciamos nuestro segmento Barquito de Papel con algunos trabalenguas. Bueno, niños y niños, yo les quiero contar que los trabalenguas son muy importantes para nuestra vocalización. En los ejercicios de radio los vamos a trabajar bastante, porque nos permite que vayamos soltando nuestra lengua, vayamos pronunciando mejor las palabras. ¿Qué trabalenguas trajiste, Alejo? Bueno, yo traje un trabalenguas que empieza así. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? Sí. Muy bien, aplausos, bravo. Yo tengo uno. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentas tú, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentas tú. ¡Bravo! Bueno, yo tengo uno que, bueno, me he venido repitiendo un millón de veces en mi casa. Parangarico tirimícuaro. ¡Wow, qué bien! ¿Quieren decir esta larga palabra? Sí. A ver. Parangarico tirimícuaro. A ver, José, ¿tú? Parangarico tirimícuaro. A ver, yo, parangarico. Parangarico tirimícuaro. Bueno, y yo les tengo otro trabalenguas. Este dice, un durazno, voy a descorazonar un durazno. Aquel que lo descorazonare, un buen descorazonador, será. Yo les tengo otro. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Aquel que lo desenladrille, un buen desenladrillador, será. Muy bien. Bueno, y vamos a cambiar entonces ahora de tema. Nos han traído unos chistes. ¿Qué chistes nos quieren contar? Bueno, yo les quiero contar dos chistes. Bueno, que nos haga reír, Alejo. Ok. Verán, ¿por qué es imposible hablar con un DJ? ¿Por qué es imposible hablar con un DJ? Porque no te escucha. ¿No? ¿Porque está mezclando? ¿No? ¿Porque hace DJ? ¿No? ¿Por qué? Porque siempre cambia de tema. ¡Oh! Está bueno. Muy bien, otro. Otro, bueno, es que verán, el papá de Pepito le manda a Pepito comprar cigarrillos. El Pepito llega a la tienda y el señor le dice que son para mayores de 40 años. El Pepito llega a la casa y le dice a su papá que son para mayores de 40 años. Y el papá dice, diles que tengo 40 años, dos hijos. Mi esposa está en el hospital y mi tarjeta de crédito la tiré por la ventana. Pepito se acuerda y llega a la tienda y dice, tengo 2 años, 40 hijos. Mi tarjeta está en el hospital y mi esposa la tiré por la ventana. Muy bueno, aplausos. Yo les tengo un colmo. Pero bueno, antes de pasar al colmo, niñas y niños, chiste que nos ha contado Alejo me hace a mí recordar que las mamitas y los papitos no deben enviar a sus hijos a comprar cigarrillos. Ni cerveza. Ni tabaco, ¿no? Tabaco son los mismos cigarrillos. ¿Por qué creen que no deben mandar a los niños a hacer eso? Porque luego por eso los niños se vuelven adictos. Además, porque los niños y las niñas están expuestos a este riesgo, a lo que es el consumo de estas tanto bebidas o también el consumo de cigarrillos que nos dañan nuestros pulmones. Bueno, a ver, tu colmo. ¿Cuál es el colmo de la hija del jardinero? ¿El colmo de la hija del jardinero? ¿Que siempre corte sus flores? No. ¿Que se llame Rosa? No. ¿Que no sea, que su hija no sea tan perfecta como sus cortes? Que la deje implantada. ¡Oh, qué mal! Sí, a nadie le gusta que lo deje implantado. Bueno, y ahora José nos ha traído también unos juegos mentales. Bueno, es sobre todo un juego mental como una adivinanza. Bueno, hay una persona en un auto y está con los faroles fundidos. Va por un camino, por decirlo así, medio oscuro, como una vía. Y a su vez los faroles de la vía pública no están encendidos, nada está encendido en cuanto a luces. Sin embargo, logra esquivar una vaca que se aparece en medio del camino. ¿Cómo lo hizo? ¡Wow! ¡Repite! A ver, repite. Va una persona en un auto. Los faroles del auto también están dañados. También están están dañados los faroles del alumbrado público. Y la luna no da luz. Sin embargo, aparece una vaca en medio del camino y el conductor logra esquivar. ¿Cómo lo hizo? Ah, porque la vaca es blanca, entonces en medio de la oscuridad se ve un poco clara, entonces la puede esquivar. No. Tenía visión nocturna. No. La vaca hizo mu, entonces no la vio, pero la escuchó. Tal vez. No. Bueno, ¿cómo no fue? No sé, yo me rindo. Bueno, pues al final resultó que era de día. En ningún momento dije que era de noche. Bueno, pero está bien, no escuchamos. Además que dijo, la luna no alumbraba. Eso también es muy importante. La escucha. Chicas y chicos, es muy importante este juego mental que nos ha contado José, porque me hace acordar la importancia de la escucha. Escuchar y oír. ¿Creen ustedes que hay una diferencia entre escuchar y oír? Sí, que escuchar es cuando prestas atención a lo que dice otra persona y oír simplemente es oír lo que dice sin prestarle importancia. O sea que, por ejemplo, puede que alguien te esté diciendo hoy día cumpleaños, pero si tú solo le estás oyendo dices, ah, qué bueno, pero si estás escuchando dices, felicidades porque estás prestando atención. Bueno, más bien es mejor, es más importante escuchar, ya que otra persona puede darte un consejo que te sirva para más luego, o un profesor te está dando la materia la cual te va a servir para en un futuro pasar la clase. Por eso siempre uno tiene que escuchar, a pesar de que la otra persona no tenga buenas intenciones o alguna otra cosa, es bueno escucharle, ya que tienes información de cada tema que escuchas y puedes, eso abarca experiencia en tu vida. ¿Y algún momento alguien no les ha escuchado a ustedes? A ti, Alejo, ¿algún momento alguien no te ha escuchado? Bueno, a mí no me escuchan a veces porque están viendo sus programas o porque también están distraídos. ¿Y cómo te sientes cuando pasa eso? O sea, yo me siento medio enojado porque quiero decirles algo y no me hacen caso. Y yo, ¡ah! Bueno, a mí a veces no me escuchan igual mis compañeros de allá en el curso, pero como que somos de amigos, digo, le vuelvo a repetir, pero sé que no me hace caso, digo, como que, ah, entonces ya no te vuelvo a decir. Y es como que se queda así, como que pensando qué me dijo, que algo así, digo, como, no me hiciste caso, no te vuelvo a decir, y ahí te queda en tu conciencia para que me escuches en la próxima. Ese. No, a mí a veces mamá no me escucha y que ahí es muy malo porque luego me pregunta y se me olvida la idea y luego qué iras que me dan. Claro. ¿Y a ti, José? Bueno, sobre todo en el caso de los maestros, yo creo que no soy el único al que le ha pasado que dice una idea, por ejemplo, una respuesta a una pregunta que hizo el maestro. Y justo el maestro no la alcanza a escuchar, pero un compañero sí. El compañero vuelve a decir la respuesta y a él le dan el punto. ¡Ah! O sea, el profesor no te escuchó a ti y le da el punto al otro. Wow, sí, qué fuerte. Entonces, mamitas y papitos, una cosa que les decimos es, escuchemos a nuestras niñas y niños, porque siempre van a tener algo importante que decirnos. Y una forma importante para saber que nos están escuchando es cuando miramos a los ojos. Cuando la otra persona nos está mirando a los ojos y le preguntamos, ¿qué te acabo de decir? Y nos repite en sus palabras, ahí nos damos cuenta que sí nos está escuchando, ¿cierto? Y ojalá para tu mamita, que a veces no te escucha, entonces le puedas también decir, por favor, escúchame, para que no nos dé tantas iras. Bueno, Alejandro nos traía dos chistes más y con eso cerramos nuestro segmento Barquito de Papel. Bueno, yo les tengo dos chistes. ¿Qué le dice una papa a otra papa? Potato. ¿Qué le dice una papa a otra papa cuando está lloviendo? Ah, cuando está lloviendo. Ahorita me acuerdo. ¿Es papa chola o es papa Gabriela o es papa...? O es papa lluviada. O es papa chaucha. ¿No? A papá chame está buena. No. ¿Qué le dice? Creo que nos vamos a empapar. Está buena. ¿Qué le dice una roca a otra roca? ¿Qué le dice una roca? ¡Rocky! ¿No? Rocola. ¿No? Bacalao. ¿No? ¿Qué le dice una roca a otra roca? Tú no. Sí que eres duro. ¿No? No nos peguemos tan duro. ¿Qué le dice? Amigo, la vida es tan dura. Oh, buena. Yo le tengo una. ¿Qué le dice un calvo a otro calvo? ¿Qué le dice un calvo a otro calvo? Estamos pelados. No. Estamos pelados. No. ¿Sale por un pelo? No. ¿Qué le dice? No nos peleamos de las mechas. Muy bueno, listo. Entonces vamos ahora con nuestro segmento La Cometa. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira. Esperando siempre el viento para que... Amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento La Cometa, nuestro compañero Alejo nos tiene una entrevista que me he enterado que ha realizado en el taller Radiando. Bueno, yo sí hice una entrevista a una persona llamada el Padre Miguel. ¿Y el Padre Miguel de dónde era? El Padre Miguel es de Estados Unidos. Bueno, entonces escuchemos, amiguitas y amiguitos, esta entrevista que ha hecho Alejandro, como él comenta, en el taller Radiando. Recuerden que los talleres Radiando se están realizando lunes, miércoles y viernes aquí en la Casa de la Cultura, en el Salón Jorge y Casa. De 10 a 12 de la mañana, como decía Jamie... De los lunes, miércoles y viernes. Recuerden, los lunes para los niños de 2 a 6 años, los miércoles de 7 a 14 y los viernes de 15 a 18. No olviden comunicarse al 099-2534-715 o al correo electrónico jamieclemencia48@gmail.com. Entonces escuchemos la entrevista. Hola, buenos días. Estamos aquí en una entrevista con... ¿Cómo es tu nombre? Padre Miguel. Estamos aquí en la entrevista con Padre Miguel. Padre Miguel, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Desde cuántos años empezaste a tocar piano? Era 15. ¿Hace 15? 15 años. Y cuando estaba joven, yo practiqué mucho, 15 a 20 años. Pero después no, porque estoy muy ocupado en mi vida como sacerdote. Okay, ¿y qué pasó con ese accidente? ¿Te caíste o te hicieron algo? Porque yo no vidente. Yeah. Ah, no. Cuando era 6 años, tuve un tumor. ¿En serio? Sí, en serio, un tumor en mi cabeza. No. Sí, pero no hay problema. Solo es mi cuerpo, mi alma es muy fuerte. ¿Y cuándo sentiste el llamado de Dios? Despacio, por favor, repite. ¿Cuándo sentiste el llamado de Dios? Ah, wow, en serio. Cuando era joven, pero especialmente 22, 23 años, y yo entré en... el seminario. Ya. Yeah. ¿Y tú has creado algunas canciones con el piano? Sí, muchas canciones. Yes, no sé, 30, 40. Muy bien. Pero todas son alabanzas de Dios y de nuestra vida en Dios. ¿Y tienes CDs? Tengo uno ahora, pero en poco tiempo espero que tendré mi segunda. Tal vez noviembre, diciembre. ¿Y tú dónde naciste? ¿Por allá en Estados Unidos? Repite, disculpe, no hablo español muy bien, solo... Tuve 9 semanas para estudiar. So, despacio y repite. ¿Tú por dónde naciste en Estados Unidos? ¿En qué parte? Ah, ok. En Virginia. Virginia. En el mar. Muy cerca del mar. Atlántica. Ya. En Virginia y... Mi ciudad es Yorktown. Ya. Yorktown. Ya, muchas gracias. Esas son todas las preguntas. Eres muy genial, niño. Gracias. Santo Hijo. La bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura. Llenos de pasión, yo nací en este país que va con alegría, sin dolor, con gente linda y con canallas que no roban la ilusión. No le teme al porvenir que no se deja derrotar. No me pide visa y al que siempre quiero. me quiero escapar, pero yo nací aquí, de aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti, este país lleno de historia de hombres y mujeres, yo digo, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Y el tema que acabamos de escuchar es Yo nací en este país, de Juan Fernando Velasco y Pamela Cortés. ¡Es un ave! ¡Es un barco! ¡Es un avión! ¡Es super bota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Y en nuestro segmento de hoy de Supergota, vamos a hablar sobre todo del amaranto. El amaranto es una semilla de color rojizo que se usa sobre todo en las dietas de las culturas prehispánicas, o sea, antes de la llegada de los españoles. A su vez, se usa generalmente en la sierra, y sobre todo en las culturas aztecas, ya que se usaban para rituales, para la comida, y sobre todo para las ceremonias. Hace algunos años en Ecuador se realizó un estudio sobre los orígenes de la semilla. Y el Instituto Superior de Estudios de la Universidad de Simón Bolívar arrojó que el amaranto es una intrusión a la gastronomía moderna del país de Ecuador. Aparte de que el amaranto también es un alimento muy versátil que se usa en diferentes platillos y muy fácil de prepararlos también. Su aporte nutritivo es de gran ayuda para hacer dietas. Esto viene de del Instituto Nacional de Autónomos, que ha realizado una investigación sobre el amaranto, el cual define como el amaranto es una semilla, un grano nutritivo, a lo cual se adapta muy bien al estado de vida de uno y le hace vivir un poco más. Bueno, pues yo quiero contarles que es súper rico el amaranto reventado y le quiero recomendar a los papitos y mamitas que si no saben en estas vacaciones con qué alimentar a sus hijos, sana y económicamente a sus hijos, muy nutritivamente también, les recomiendo que compren amaranto reventado con granola, frutas y yogur, lo cual es muy rico para un desayuno. Claro que sí, amiguitas y amiguitos, y para aquellas niños y niños que están llevando la opción vegetariana, el amaranto es una gran fuente de proteína, así que se puede consumir en sopa, como decía Violeta Sofía, en granola con yogur, o en muchas preparaciones como galletitas, panes y todas las que podamos ir imaginando y creando. ¿Tú has probado el amaranto, Alejandro? Yo no he probado el amaranto. ¿Y te gustaría probarlo? Sí. Bueno, entonces vamos a decirle a nuestras mamitas y papitos que en la canasta del mercado de este domingo vamos a incluir el amaranto. Y también la quinoa. Bueno, amiguitas y amiguitos, ahora vamos con nuestro segmento Cuéntalo. Alejandro y Violeta, vamos a hablar de Salasac, que tiene 17 fiestas ancestrales, intercultural. Entre las celebraciones están los caporales, los alcaldes, los pendoneros, el bailarín, el danzante y otros. Bueno, yo les quiero comentar que Salasaca es un pueblo cerca de Ambato, queda 15 minutos de Ambato, y en su calendario tiene 17 fiestas. Estas 17 fiestas, entre las más importantes, es el Inti Raymi, en las cuales ellos celebran al dios Sol por bendecirles en la tierra y en los cultivos, ya que ya han preparado la tierra, han sembrado, han también cortado las flores y al final han cosechado. Entonces por eso agradecen al dios Sol por haber bendecido más, por decirlo así, sus plantas y por haberles ayudado. Entre estas 17 celebraciones se usan carros alegóricos, en las cuales van esto adornados con plantas de maíz, de amaranto, de quinoa y en fin, son las plantas que se dan allá. Y como decía antes, reiterando, agradeciendo al dios Sol por haber bendecido sus plantas. ¿Y qué les parece si ahora vamos con un tema musical, Manzana Verde? Yo sé de un país verde como una manzana. País de maíz y naranjas, de un país de palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Bueno, amiguitas y amiguitos, y después de este tema musical llamado Manzana Verde de Roberto Williams, les voy a contar que también hay unos vacacionales en dos zonas muy bonitas de Ecuador, específicamente de Quito. En Cotocollao hay un vacacional para niñas, niños, en donde pueden aprender manipulación de objetos, pueden aprender malabares y todo lo que tiene que ver con el arte circense. Ahí pueden comunicarse con Valeria Garzón al 093 93 13 067. Y también en Chimba Calle con Julio Andrés Escobar. Ellos van a realizar juegos cooperativos, van a realizar paseos y van a realizar todo lo que tiene que ver con actividades de ejercicio físico. Ahí se pueden comunicar al 099-5435-960. Entonces hay muchas ofertas de vacacionales para que las niñas y los niños puedan disfrutar este bello verano. Bueno, y aparte de estas actividades, ¿qué otras actividades están haciendo, chicas y chicos? Contémosle a nuestra audiencia. Bueno, para especificar, yo recién el día lunes salí de vacaciones, así que ya me he de buscar algún curso por ahí para estar más a la intemperie, no estar encerrado en mi casa solo en la computadora y como estar encerrado solo con aparatos electrónicos. También, chicos, les invito para que salgan a correr, no importa que no estén en ningún curso vacacional, ustedes son dueños de su vida, así que vivan una vida sana, salgan a correr, díganle a sus papis que quieren irse al Parque Metropolitano, a la Carolina, y diferentes lugares en cuales pueden correr, pueden saltar incluso, pueden jugar en la resbaladera, pueden, no sé, jugar a las escondidas con sus primos, con sus hermanos, el que tienen. Así que, chicos, no se queden en la casa, les invito a que salgan al parque, al patio, a la tienda, aunque sea para molestar, aunque sea para chillar, pero, por ejemplo, hagan algo físico, algo que les agrade mucho, y nos vemos en la próxima. Y bueno, igual yo les invito sobre todo a salir, a disfrutar de la vida, sobre todo a varios eventos. Generalmente, si es que se enteran por sus zonas, hay varios eventos culturales, conciertos, caídas, por ejemplo, y torneos. Entonces yo les invito sobre todo también a conocer más sobre sus zonas, para conocer las actividades que hay y participar de ellas. Una de esas va a ser el campeonato de 40. Los chicos aquí ya están preparándose, han estado jugando en los intermedios de carnavalito. Entonces contémosles cómo van a ir a participar, dónde va a ser este campeonato. Bueno, el campeonato va a ser en la Universidad Católica, justo en la parte central, me parece. Es un evento otaku, que es del Ichiban, y que hacen cada año en la Católica. Va a haber un evento justo el jueves 3 de agosto, un torneo de caída limpio, así que les invitamos a todos. El jueves cuesta $3.50 y viernes está $6, así que les invitamos a todos, los que gusten la cultura otaku o la cultura japonesa, les estamos invitando a todos ellos. Bueno, qué bien. Entonces, en nuestro próximo programa vamos a abordar un poquito más acerca de esta cultura para que las niñas y los niños que no conocen puedan saber de qué se trata. Bueno, amiguitas y amiguitos, y antes de que se acaben las vacaciones, cuéntenme cómo les fue este año en el colegio, en la escuela, en todas sus actividades académicas. ¿Cómo te fue a ti, Alejo? Bueno, a mí me fue muy bien durante este año lectivo, ya que todas mis notas fueron buenas y yo estaba en séptimo y ahora voy a pasar a octavo. ¿En qué colegio estabas? En el colegio La Inmaculada de Quito. ¿Y vas a continuar en ese? Sí. Ah, o sea que vas a continuar con tus mismos amigos. Sí y no. Sí, porque algunos se quedan y no porque otros ya se van a otros colegios. Ah, bueno, ¿y tú, Violeta? ¿Cómo te fue en tu año escolar? Bueno, a mí me fue bien porque siempre me ha gustado estudiar y esforzarme. Y yo también, como Alejandro, yo también estaba en séptimo y estaba en la Escuela de Educación Básica Amable Arauz. ¿Y a dónde te vas ahora? ¿A tu octavo? Al colegio, al INEP, es el Instituto Nacional Ecuatoriano de Educación Popular. Muy bien. Bueno, y ustedes, chicos, los más grandes, ¿cómo les fue en este año lectivo? Bueno, en este año lectivo en mi estado de escolar hubo varias situaciones. Digamos, me enamoré, estuve con varios amigos, conocí ciertas partes de mis amigos. Igual mi compañero, uno de mis mejores amigos, por fin le dijo a la chica que le gustaba que fueran novios, lo cual me alegré full. Y bueno, en este año lectivo, desde que entré en bachillerato, en la Inmaculada nos mezclan a varios compañeros, lo cual conocí a más personas de otros cursos, conocí sus cualidades, lo cual me gustó mucho, colaboraron mucho en este año lectivo, y averigüé que varias personas pueden hacer de una fiesta en una hora. pero este año me pareció de mucha experiencia, igual con nuevos profesores, e incluso aprendí como un poquito a dibujar mejor. Y bueno, el próximo año lo que me espera ya es mi último año de bachillerato para ya entrar a una universidad. Igual el próximo año, como a todos, nos empiezan a mezclar, porque, bueno, así son las normas del colegio, para que todos nos dispersemos y no estemos solo con los mismos de siempre. Así que bueno, espero que el próximo año me vaya súper bien, le voy a dar full ganas, y a mis amigos ojalá sigan en el mismo colegio. ¿Y a ti, José, cómo te ha ido en este año lectivo? Bueno, pues a mí la verdad me ha ido bastante bien, en notas no me quejo, sí, me ha ido bien, he pasado la mayoría de las materias. Y a su vez, como decía Blas, también me parece que en segundo de bachillerato aprendes a tener como más libertad, ¿no? Entonces, como que te sueltan un poquito la cuerda de los papás y puedes empezar a salir con amigos, puedes empezar, digamos, a enamorarte, a tener una enamorada. Entonces yo creo que sobre todo segundo de bachillerato ha sido un gran año para aprender más sobre uno mismo, sobre las libertades que puede tener, hasta dónde llegar. Y a su vez también me espera el tercero de bachillerato, el último año antes de pasar a la universidad. Entonces, bueno, esperando lo mejor. Bueno, genial, chicas y chicos, porque entonces han sido muchos los aprendizajes. Y también quiero saber si ya tienen pensada qué carrera quieren estudiar. Bueno, he pensado en algunas carreras universitarias, la cual me está gustando un poco estudiar más lo que es un poco de la psicología, o también el área de físico-matemático. ¡Wow, qué bien! Yo estaba pensando seguir una ingeniería en sistemas, pero al final, conversando con unos compañeros, me incliné por ingeniería en electrónica y redes, que es algo similar en ciertos aspectos, pero tiene más aplicaciones. ¡Qué bien, chicas y chicos! Entonces, genial que ya tengan pensado qué carrera estudiar. Recuerden que pueden meditarlo con calma, tienen todavía un año. Entonces, vamos a nuestros saludos y vamos a despedir Carnavalito. Bueno, yo le mando un saludo a mi familia, a mi abuela, a todos mis compañeros, especialmente a mi mejor amigo Gustavo. Sé que te preocupas por mí en estos supletorios, ya te voy a escribir de noche. Así que, suerte, loco. Igual yo estoy súper bien y no te preocupes por nada. Cualquier cosa te estoy avisando. Bueno, yo quería mandar saludos sobre todo a mis compañeros, a Daniela Ceballos, que hoy me acogió bastante bien, a Thais Cruz, a Adrián Balseca, a Ricardo Arias, todos mis compañeros y a mi familia. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mi tía, a mi tía, a mi papá, a mi mamá y a todos mis compañeros. Bueno, yo les quiero mandar saluditos a todos los carnavalitos que hoy día no pudieron venir. Y a invitarles a que sigan participando y que se vinculen a los talleres Radian. También les quiero recomendar que en estas vacaciones, así no vayan a vacacionales, siempre mantengan su creatividad, ya que en casa pueden hacer manualidades o reciclaje, y eso siempre les va a divertir mucho, porque ahora que son niños tienen la mente cargada de creatividad. Claro que sí, muchas gracias Violeta Sofía por estos consejitos, y también desearles a las niñas y a los niños que en su nuevo año escolar 2017-2018 tengan a mano todo lo que es las buenas actitudes, la energía positiva, una sonrisa enorme, el escuchar a sus mamitas, a sus papitos, y también que sus mamitas y sus papitos les escuchen a ellos, escuchar a sus profesoras, a sus profesores. Y recordarles que no importa si se cambian de colegio o escuela, siempre van a tener muchos amigos que siempre les van a apoyar. Claro que sí, antes van a tener la oportunidad de conocer a más personas. Entonces vamos a regalarles nuestros nombres a nuestros amiguitos y a nuestras amiguitas para que sepan quiénes estuvimos hoy. Bueno, yo soy Blas Rodríguez. Yo soy José Fuertes. Yo Alejandro Ayala. Yo Violeta Uribe. ¿Y quién les habla? Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Recuerden, Radiando es un taller que invita a que las niñas y los niños fortalezcan sus habilidades comunicativas. Nos pueden llamar al 099-2534-715 o escribirnos a nuestro Facebook Carnavalito S. Nos estamos viendo hasta nuestro próximo Carnavalito. Esto fue Carnavalito. Escúchanos en nuestro próximo programa. En la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.